Por eso fue que me compré un emborrelo. No soy un matador, tampoco me guío de eso. Con solo una llamada a ti te encuentra en el cuerpo. En serio, con par de huecos dentro de tu pecho. Eso a ti te pasa cuando te encuentran durmiendo. Psicópata flow, veneroso. Vine para revertir este melón. Mirando ve que seguía de guaso, una vía le resuelto. Este se jodió. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Keys, guaricano que lo watch, no le diga nada. Todito lo voy a matar, uno por uno nada más. Yo sé pa' que hago en el ring, a todito lo voy a noquear. Soy la nueva voz de Rabocina, voy a reventar. Planta voy a quemar, tengo mujeres como cambiando en la tele nada más. Porque me voy a quejar, yo sé que están pegados. Parece maniquí de tan apretado. Enrolamos como la goma de un carro pariguayo. Siempre arrebatado, me disfrazo de policía. Entro a tu casa, te odio enfrente de tu familia. Loco, beso en carta blanca. Lo único encima de nosotros es tu hermana. Rezo por lo malo, sueño por lo bueno. Soy un tigre sincero, yo me busco mi dinero. Estoy en el barrio, carro bacano, cuero bacano. Siempre estoy encima de los pariguayos. Oye, es que soy quilero, siempre en la cocina. Yo moviendo esa harina, se lo juro por mi vida. Hasta que no cumplo un Ferrari, yo no dejo esta vida. Yo no dejo esta vida. Ustedes están en moda, estoy en cotorra. Mi prenda brilla, tu mujer está friquitona. Remy Martin toda la noche, tu mujer abrió la boca. No es la única del barrio, a todita yo le he dado. No soy moza, la para, esto es natural, mi pana. Esto es natural, mi pana.